¡Ay, qué loca que estoy yo! Vuelo alto en donde estoy. ¡Ay, qué loca que estoy yo! ¡Ay, qué loco que estoy yo! Vuelo alto en donde estoy. ¡Ay, qué loco que estoy yo! Vuelo alto en donde estoy. ¿Y a dónde estás? Te quiero encontrar. Cuéntame lo que pasó. Y ay, qué loco que estoy yo. Vuelo alto en donde estoy. Y ay, qué loco que soy yo. Vuelo alto en donde estoy. ¿Y a dónde estás? Te quiero encontrar. Cuéntame lo que pasó. Que mi chica se escapó. Se me puso con otro amor. Y fumando chala solo estoy. Y ay, qué loco que soy yo. Y ay, qué loco que soy yo. Vuelo alto en donde estoy. Esta es la cumbia re loca. El escape. Y así nos toca, guachi. Y ay, qué loco que estoy yo.